Se trata de mejorar ese sector que actualmente es un depósito de escombros prácticamente y de basura. Estamos haciendo todo un relleno en ese lugar, acomodando los escombros y luego irá una capa de tierra que bueno, va a permitir ahí la colocación de arcos de fútbol para la práctica de este deporte, dado que es una gran demanda que tiene la ciudad en líneas generales. Tenemos, haciendo un rápido reconto, al menos 10 o 12 ligas de fútbol, contando veteranos, mujeres, primera división, reserva, inferiores. Y bueno, estamos, la verdad, que escasos de espacios. Así que hasta tanto se concrete la llegada de la inversión con fondos nacionales de la pista de Tartán, que fue anunciada varias veces, nosotros pretendemos que ese sector mejore y se integre a todo el funcionamiento de todo lo que es ese complejo deportivo del Parque Ferreira, ¿no? Con la pileta de natación, los dos gimnasios, tanto el Cayetano como el anexo, la pista de atletismo actual, la cancha de hockey, la pista de la salud, los dos cajones de arena y próximamente también iniciaremos la construcción de una cancha de básquet al aire libre. Bien, Juan, ¿cuáles son los plazos de obras? ¿Ya está planificado para cuándo? ¿Qué nos puedes decir? No, eso es muy rápido. Ya empezaron las máquinas a trabajar en la jornada de ayer y en un mes aproximadamente los trabajos van a estar terminados. Así que vamos a darle al sector toda una nueva imagen, digamos, para bueno, que deje de ser un basural eso y sea por lo menos recuperar algo de lo que fue, porque en su momento, cuando todavía el velódromo estaba y antes de que se inicien las obras para después colocar la pista de Tartán, ahí adentro la verdad que había competencias de fútbol, se juntaban los muchachos a jugar, muchachos y muchachas habitualmente. Bueno, de hecho, gran parte de esos grupos se trasladaron al Parque Ferreira. Bueno, ahora van a tener de vuelta ahí un sector interesante para la práctica recreativa, ¿no? Nos decías que faltan los fondos nacionales para la pista de Tartán. Bueno, ¿cómo estiman que será o cuándo será? Mira, nosotros apenas asumimos antes de la pandemia, teníamos el compromiso a través del gobierno provincial de la inversión del gobierno nacional. Bueno, después vino la pandemia, todo se fue diluyendo y las últimas charlas que hemos tenido no nos dan precisiones de cuándo puede llegar ese dinero. De manera que, de alguna forma, nosotros hemos tenido paciencia, hemos esperado para intervenir en el sector, esperando que llegara la inversión. Como los tiempos se van dilatando y no tenemos precisiones, nosotros hacemos esta obra que, insisto, tiene que ver más con una remediación que con otra cosa. Lo que sí, no vamos a hacer nada que después tenga que revertirse al momento de hacer la pista de Tartán, digamos. Estos trabajos que se hacen, de hecho, tranquilamente podrían ser parte de la futura instalación de la pista. Así que todo este trabajo está vinculado a dejar mejor el lugar e ir avanzando incluso a la espera de la pista. Obviamente, cuando llegue la pista de Tartán, es una inversión realmente muy, muy importante. Estamos hablando de muchos millones de pesos. Bueno, las canchas de fútbol quedarán para otro sector, ¿no? Bien, Gorosito se ha hablado también de un natatorio en el 30 de marzo. ¿Cómo viene esa situación? Bueno, eso sí está mucho más avanzado. Ahí también hay un compromiso del gobierno nacional. Nosotros, desde la municipalidad, trabajamos en todo el proyecto ejecutivo, desde el área de obras públicas. Esa obra va, en principio, ronda los 40 millones de pesos, pero es probable que tengamos algún aporte incluso superior para tratar de hacer más etapas juntas, porque en principio esta primera etapa de esto que te digo, de esta inversión de 40 millones de pesos, prevé una pileta abierta y si logramos, el intendente está prácticamente todos los días hablando con el gobierno nacional en este sentido, una inversión mayor. Seguramente vamos a poder dar otras comodidades para todo ese sector, ¿no? Tanto el 30 de marzo como todos los barrios de alrededor, ¿no? Estamos hablando del Loteo Silva, de La Esperanza, de Lavalle, Mi Bandera. Así que estamos con muchísima expectativa. Seguramente antes del fin de año tendremos novedades ya mucho más concretas, digamos, de poder iniciar, no sé si los trabajos, pero por lo menos sí tener ya lo. El compromiso está firmado, nosotros estamos mandando los planos y todo lo que hay que enviar desde el punto de vista técnico y bueno, viene avanzando. De hecho, nos llaman incluso de Nación solicitando alguna documentación más, algún plano más. Quiere decir que la voluntad está y seguramente la vamos a poder concretar el año que viene. Y hay otras dos obras que también están en el mismo sentido de avance y nosotros estamos enviando planos, que son una en el albergue municipal, en la escuela municipal de canotaje, uh-huh, y otra la ampliación del anexo, ¿no? Y su conexión con el Cayetano. Así que todo ese sector, además de esto que estamos haciendo en el ex velódromo, va a tener seguramente una actividad mayor y va a terminar de conformarse como un sector deportivo muy importante.